Soy Johanny Hernández y estamos listos para una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia, donde continuamos con el tema, las claves del amor. Nuestra compañera Stephanie Campos conversa con el pastor y escritor David Lazo, quien escribió un libro con ese mismo nombre. Dios estableció principios para que nos podamos mantener firmes en la estructura del amor. Es así como este llega a ser el fundamento de la unión entre marido y mujer. Entendamos que no se puede construir un edificio estable si no se hace sobre un cimiento sólido. Conozcamos más sobre el tema. Usted en el libro Claves del Amor nos comparte 15 claves para mantener esa llama encendida. Si pudiéramos enumerar algunas claves del amor que a usted le gustaría compartir con las personas que escuchan este programa, ¿cuáles serían? ¿Cuáles podríamos recibir? Ay, ay, ay. En el libro, el último capítulo nos enfocamos en Primera de Corintios. Uh-huh. Hay 15 claves en Primera de Corintios. Y aún en ese libro, en esas 15 claves, me voy profundamente y hablo de todas las 15. Y el amor es sufrido, el amor... el amor no tiene envidia. El amor... no es actancioso, no piensa de sí mismo, no es orgulloso. El amor es de dos individuos que Dios ha unido y los dos son una carne. Uh-huh. Y así es que cuando yo gano, mi esposa gana. Así es. Cuando ella gana, yo gano. Y cuando ella beneficia, yo beneficio. Entonces todo lo que yo hago, no lo hago para mí, lo hago para nosotros. Uh-huh. No es el hijo de ella, es nuestro hijo. Así es. No es el matrimonio, es nuestro hogar. Y entonces tenemos que pensar claramente de que todo lo que se hace en un matrimonio es para fortalecer la unión entre ambos. Uh-huh. Y ahí hablo de las 15 claves, pero cuando me extiendo al resto del libro, también hablo de la importancia de ser sensibles al amor, que es una clave muy importante. Hemos fallado, uh-huh, Stephanie, en ser sensibles a nuestras mujeres. A veces no nos cuesta como hombres entenderlas, uh-huh, ¿okay? Porque son muy sentimentales y los hombres son más mecánicos. Uh-huh. Y por eso es que a veces chocamos, porque no las entendemos ni ellas nos entienden a nosotros. Uh-huh. Pero la palabra es tan, tan clara cuando nos dice que tenemos que amar a nuestras mujeres y cuidar de ellas porque son vasos frágiles. Y cuando habla de vasos frágiles es esa ternura, esos sentimientos, esa calidad de mujer que tenemos que poder lograr alcanzar el corazón y entenderlas y amarlas y cuidar de ellas como vasos más frágiles, mm, que Dios nos ha dado, un regalo de Dios. Claro, y ese punto que usted toca es bien importante, porque Dios nos diseñó bien diferentes, muy hombre diferente, y mujer. Sí, sí. Sin embargo, nos dio la capacidad de complementarlos. Sí, sí. Y creo que ahí es la clave también para conocernos, para tener esa sensibilidad de la cual usted nos habla, poder poner en balance, ¿verdad? Porque no siempre, a veces, quizás de una forma egoísta, queremos ganar siempre y no nos damos cuenta que cuando ganamos, ganamos los dos. Correcto. Cuando perdemos, perdemos los dos. Sí. Pero creo que la clave aquí también es esa humildad de poder dejar el orgullo a un lado y poder decir, más allá de quién gane o quién pierda, vamos a cultivar una relación saludable, quizás no solamente para un matrimonio, sino para toda una familia que está detrás. Y sí, pero ahí ahora hay que volver a educar a la pareja. Uh-huh. Por lo mismo, ¿no? Son dos personas diferentes. Pero más que todo, las dos personas fueron criadas en dos ambientes muy diferentes. Exacto. Entonces, cada uno tiene su manera de pensar, porque así los educaron, así fueron como fueron creados. Y entonces llegan ahora y tratan de unir esos dos consejos o conceptos a dos personas con dos diferentes puntos de vista. ¿Y quién va a ganar? Uh-huh. Aquí está el error. No se trata de ganar. Porque si comenzamos a buscar quién gana, entonces esa persona se va a sentir mayor que la otra. Uh-huh. Si entonces lo que hacemos en nuestras consultas es buscar el bienestar, ¿qué es lo que usted tiene que puede traer a la mesa que nos va a beneficiar a los dos? Uh-huh. Entonces usted trae lo bueno suyo y yo traigo lo bueno mío. Y de ahí cultivar esa relación con lo bueno de los ambos. Uh-huh. Y dejar aquello, lo que no sirve, el desbalance, y dejarlo a un lado. Y de ahí formar un hogar saludable que nos va a poder ayudar a cultivar una familia saludable y enseñar a nuestros hijos mejor valores que tal vez muy diferentes a los valores que nos enseñan nuestros padres. No de que nuestros padres estaban incorrectos, simplemente no tenían suficiente conocimiento porque no había ese tipo de información en esos años. Y ellos dieron todo lo que tenían. Así es que hoy damos todo lo que tenemos. Y nuestros hijos el día de mañana van a decir lo mismo. Nuestros padres no dieron mucho, pero vamos a darle lo mejor a nuestros hijos. Y esto va cambiando cada día. Uh-huh. Y Dios nos sigue llevando de gloria en gloria en gloria. Así es que esa es la área, la base principal. Uh-huh. También en nuestra sociedad, el matrimonio sabemos que es muy importante, la familia es muy importante. Sin embargo, nuestros jóvenes han dejado de creer en el matrimonio. Ya no ven el matrimonio como una opción de vida, lo ven como algo pasajero, como algo desechable, la falta de compromiso. Pero también algo que ha calado mucho en el corazón de los jóvenes es el pensar que ya no sirve, que ya quizás vieron el ejemplo en casa de que el matrimonio no servía o de que no era una fuente de felicidad. Y muchos jóvenes lamentablemente ya no lo ven como opción. Ahora buscan la unión libre o buscan estar por ratitos. ¿Cómo decirle a nuestros jóvenes que el matrimonio sigue estando en el corazón de Dios y que vale la pena luchar, que a pesar de que hay muchos modelos, tal vez no tan positivos dentro del matrimonio, hay otros, como en el caso suyo, que han salido adelante y que hoy dan testimonio de que sí se puede tener un matrimonio sólido? Amén. Cada matrimonio es único. No podemos usar a cierto matrimonio ejemplar. Porque tal vez lo que nuestros padres hicieron no nos va a beneficiar o tal vez no nos va a funcionar a nosotros en este tiempo. Mi hija, por ejemplo, ella siempre ha dicho, cuando yo me case, quiero casarme con un hombre como mi padre. Uh-huh. Y realmente se casó y no encontró ese hombre como su padre, pero encontró a alguien mejor. Uh-huh. En forma de que ellos dos van a poder cultivar ese amor y esa relación juntos. Ha habido mucho temor en la juventud hoy en día por causa del fracaso del divorcio en el hogar. Y entonces muchos jóvenes a veces dicen, no me quiero casar porque no quiero sufrir como sufrió mi madre. Exactamente. No quiero sufrir como ellos sufrieron. Entonces prefieren tener esa unión libre y esa libertad. Pero sus padres hicieron errores. Y usted puede arreglarlo. Uh-huh. Y usted puede hacer algo diferente. Y crear un ambiente diferente a la manera de sus padres. Entonces esa es una, es el temor. Y una vez más, el amor echa fuera ese temor. Así es. Si está enamorado, no hay que temer que vaya a haber un divorcio en el hogar. Uh-huh. Y por último, la unión libre hoy en día es tan común, como usted dijo, probar. Y hoy en día, tristemente, el ver niñas de 13, 14 años quedar embarazadas porque alguien le dijo que les amaba. Uh-huh. Y era mentira. Es tan común porque ahora el amor para la juventud es sexo y en sí no lo es. Uh-huh. Y se ha perdido ese valor. Así Pero le digo a los jóvenes hoy en día, sepan luchar, enamórense. El amor no es algo que nace del día a la mañana, uh-huh. es un proceso. Y en el proceso van a entender que el amor es lindo y es bello y es eterno. Pero hay que luchar cada día. Uh-huh. Así es. Como conclusión, si alguien que nos está escuchando dice, yo creo que la llama se nos apagó. Yo creo que la llama, algo está pasando por ahí. ¿Cómo podríamos ayudarles a las personas para que esa llama vuelva a encenderse, para que esa llama recobre la pasión y el amor con la cual algún día se amaron? Amén. Me gusta la pregunta porque el libro se titula Claves del Amor, cómo mantener la llama encendida. Uh-huh. Y ahí es donde hablo de las diferentes claves y de diferentes problemas que existen dentro del matrimonio. Claro. Hay que soplar ese carbón, hay que soplar esa pequeñita llama que sobra. Y parte de ello es volver a revivir, volver a regresar al principio del noviazgo. El ser esa persona amable, el abrir la puerta, el decirle te amo, ves tal tal vez, el poder reconocer la sensibilidad del corazón de la persona y amarla y volver a revivir esa llama poco a poco. Claro. No es algo que, como dije anteriormente, que van a hacer del día a la mañana, es algo que es un proceso. Pedir perdón y el poder ser romántico, ser sensible, ser amable, ser cariñoso, y dejar el pasado a un lado. Y yo creo que muchas de las razones por qué esa llama comienza a perder su poder, y es porque ha habido tantas cicatrices o tantas heridas que no han sido sanadas dentro del corazón, que no permiten que esa llama continúe. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde tiene que haber un arrepentimiento y un perdón genuino, y comenzar desde nuevo y permitir que Dios sea el que les ayude a poder fortalecer ese amor. Claro. Y decirle a las personas que nos escuchan que sí es posible. Es posible, por supuesto que sí. No se den por vencido. Se puede. Una pareja, con esto rápidamente, llegaron a mi oficina. Tenían apenas 3 años de casados y dijeron: pastor, no nos amamos. Nos hemos dado cuenta que el amor que teníamos ya no existe. Uh-huh. Y yo les dije: ¿cómo es posible si apenas llevan 3 años? Y entonces lo que hice fue de que la tarea es: mire, no se divorcien todavía, porque mejor sepárense. Uh-huh. Y comiencen un noviazgo nuevo. No pueden tener intimidad sexual, vivan separados, pero salgan por lo menos una vez por semana, vayan a comer, vayan de novios, a caminando por la playa, de manos, y comiencen de ahí. Y comenzaron a hacerlo, y le digo: pero lo van a hacer por un año. Wow. Y 3 meses después llegaron a mi oficina una vez más para decirnos que querían renovar sus votos, y que ella estaba encinta, que estaba embarazada, y que iban a tener un bebé, y que estaban los dos enamorados. Una vez más, se había apagado la llama, o simplemente no le estaban dando esa atención. Uh-huh. El uno al otro, y entonces ya no había interés. Y cuando comenzaron a caminar de novios una vez más, a volver a regresar al principio, se dieron cuenta que sí estaban enamorados, pero estaban muy desenfocados el uno al otro, y estaban enfocándose en otras áreas que no eran importantes. Sí se puede. No se den por vencidos. Bueno, qué bien que las personas que nos escuchan tengan esa buena noticia, y a trabajar, porque indudablemente hay que trabajar duro. Muchas gracias, David Lazo. Es un gusto compartir con usted acá en los programas de Enfoque a la Familia, y muchos éxitos en todo lo que haga. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Nacimos para amar y ser amados. Todo hombre y mujer necesita sentirse seguro, respetado y admirado. Es crucial que en una relación matrimonial, la esposa exprese el respeto y admiración hacia su marido, y este su amor incondicional hacia ella. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. El secreto del éxito de la crianza de los hijos ya existe. Los estudios psicológicos afirman lo que la Biblia siempre ha dicho. Los niños necesitan el amor que Dios nos dice que debemos darles. Una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Nos gustaría recibir sus comentarios y testimonios, para lo cual le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. En nuestra página enfoquealafamilia.com o en las redes sociales de Facebook y Twitter encontrará material que le va a ayudar en su crecimiento personal. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.